Gracias por escuchar los podcasts. Hola Internet, te habla Fran Trujillo, aquí del podcast de Internet Podcast, arroba Internet en Twitter, internet@gmail.com y la web internet.com.es. Pues me toca a mí seguir estos números, que en este caso los años 80, la parte más sentimental, ya que Internet pues siempre me pasan a mí lo mejor, lo más, ¿cómo diríamos o definiríamos? Lo más bonito que no sé ahí. Recordar que en aquellos años 80 también, poniéndome aquí, echándome luz, precisamente pues grabando aquí en la oscuridad, que eso me parece que tiene su magia, que los amigos que se hacían en los 80 sin redes sociales, o como yo las suelo denominar, las redes antisociales, por cómo se han convertido. Y esos amigos que, por ejemplo, yo tengo el lujazo de tener de toda la vida, como es ahí mi amigo y hermano José Jiménez, del podcast de Internet, como es mi amigo Juan, pues que son los amigos de toda la vida, son los amigos que tengo aquí en la isla en La Punta, que nos conecta. Tantos y tantos amistades que van quedando con los años, con los kilómetros, que es al final que la vida, decía la película Harrison Ford de Busca la Arca Perdida, En Busca del Arca Perdida. No son los años, son los kilómetros, ¿no? Y es lo que vamos haciendo de kilómetros de vivir con los que son nuestra gente, ¿no? Y como decía una amiga, los ratitos. O sea, amiga ahí, Cerrobaina, que la habíamos nombrado por aquí. Los ratitos que estamos con los nuestros, ¿no? Con los tuyos, ¿no? Y porque a veces, pues como está la vida, pues se va haciendo más ratitos, ¿no? Que ojalá eso fueran ratazos, ¿no? Pero se van quedando eso, los ratitos, y que eso es lo que te llena después en la vida. Pues queda eso, que esas amistades que se pueden realizar en los años 80, que estuve en un registro de voz un poquito más ahí, más peninsular que canario, ¿eh? Parece ahí, ¿no? Pero siempre digo que soy más canario que los plátanos, ¿no? Y lo que decía, que estamos en esos años en los que pues uno estaba estudiando, era estudiante, y se iban forjando esos amigos, ¿no? Que conocía uno en clase, los amigos del barrio toda la vida. Yo soy de barrio toda la vida, y por eso la extensión que hemos hecho aquí, decirlo de barrio Internet. Los amigos del colegio, donde yo estudié aquí en el barrio, los amigos del instituto, donde yo estuve, en la Tenerife, y bueno, pues tantas y tantas cosas que fueron uno creciendo, los amigos que también, esos amigos, nos fueron haciendo como somos nosotros, ¿no? Yo creo que al final también tus amigos te van haciendo como eres tú, porque también buscarán sacar las cosas buenas de ti, las malas, y eso te irán haciendo esa personalidad que tú vayas teniendo y ese verdadero yo. Como siempre digo, en Internet hay mucha gente que hace un personaje en las redes sociales, donde pille, y después yo digo que con el tiempo van saliendo nuestros verdaderos yoes, ¿no? Y esos yo no se pueden poner máscaras como se ponen, como si fueran máscaras de filtros de la red social de Snapchat, por ejemplo, ¿no? Tan utilizada también ahora por la gente joven como el Instagram. Sino que eso, que lo que queda es las máscaras fuera, y que al final seamos como somos. Y eso es lo más difícil en la red de redes, que ahora, recordando aquí los años 80 cuando no teníamos internet, y que nos relacionábamos así, conociendo a la gente directamente, porque no teníamos otras vías, sino conocernos directamente o a través de eso, a través de colegio, de institutos, del barrio. O sea, como conocíamos a las personas, a través de familiares también, pues, amistades, ¿verdad? Y pues, también las formas de contacto, y no nos pedíamos el Facebook, no nos pedíamos el Twitter, no nos pedíamos el Instagram, no nos pedíamos todo lo que nos pedíamos el WhatsApp. Imaginemos ahora aquellos años 80 sin grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sin el negro de WhatsApp, tan famoso. Pues eso ahí, ¿no? Que yo de estar con uno de mis tíos hablando ahora en estos tiempos de fin de año, digo, oye, pues porque es que todo el mundo lo conoce, todo el mundo nombra al negro de WhatsApp, ¿no? Y la verdad que es el personaje estelar. Pues imagínate eso, cuando no existía WhatsApp, no existían los grupos, no existían mandarse los vídeos por esta auténtica, también que se ha convertido totalmente en una red social, ¿no? O la red social como se ha convertido el WhatsApp al final, ¿no? Con esa expresión de algo así como el qué pasa. Y decimos más como aquí el WhatsApp, con G, aquí en España. Pues ahora analizamos eso, que las amistades, están los canales por donde las podemos encontrar, pero los amigos de verdad que te acompañan toda la vida, y digo que yo siempre gracias a los amigos que llevo toda la vida aguantándome, más que una pareja, más de 20 años de amistad con mis amigos de toda la vida, pues que aguantarme a mí no es fácil, no es fácil. Así que eso es lo que al final más valoras en la vida, de estar con los que son tus amigos, que yo al final los considero como mis hermanos. Pues eso es las amistades que ahora hacemos por internet, por otros canales, por otros días, pero al final lo más importante es que la amistad es eso. Recordemos que también es más importante eso, que los amigos hacen más con las lágrimas que con las risas. Besotes y abrazotes. Gracias.